Dime, mami, ¿dónde vas? Quédate un minuto más. Necesito tu cuerpo, no me dejes triste en mi soledad. Llevo días sin dormir, ya no sé cómo seguir. Todo el tiempo pienso en ti. Regresa a mí, no puedo vivir. Te necesito aquí, ya no puedo seguir. Regresa junto a mí, ya no quiero sufrir. Te necesito aquí, ya no puedo seguir. Regresa junto a mí, ya no quiero sufrir. Soy como un ave sin vuelo, una tierra sin cielo. Necesito tu luz, te alumbré mi sendero. Ya las cosas haría, hasta el cielo me iría. Regresa.